se trata de indecisiones, de no saber con qué quedarse, de querer usar un poquito de esto y de aquello porque todo nos gusta. Se trata de integrar aquellos elementos que por tantos motivos como historias nos atraviesan y nos dan forma. Fusionar no es mezclar, porque en las mezclas suele notarse dónde comienza y termina cada elemento, cada ingrediente. Fusionar es hacer desaparecer los límites para que resulte una nueva forma integral, compleja o híbrida, dirán algunos. Hasta se habla de géneros impuros por esa sumatoria de variados elementos. Nosotros preferimos hablar de arte fusión y ya. Porque sin lugar a dudas, cada artista funde aquello que alguna vez lo interpeló con su impronta particular, un detalle único. Y así, muchas veces arriesgándose, es que se propone crear. Al cerebro hay que utilizarlo, hay que leer, pero leer cultura. Estamos dos solos en un boliche y me dice, Polaco, lo que hago yo no vale nada. Pero cómo no vale nada, Homero. No, cómo me siento. Total, lo pago con la vida. Tarantino. Si existe. Que suene. Noches de Goyeneche a Tarantino. Comienza un nuevo programa número 149, el del día de la fecha. Casi 150, ¿no? Claramente ese día vamos a festejar, ya lo decidimos. Buenas noches, Tata. Buenas noches, Ebe. No te dije Juan Matías hoy, ¿viste? Es verdad, mira, hoy fuiste directamente con el sobrenombre. Sí, cortito y al pie. ¿Será porque es esta especie de miércoles, lunes? Sí, o... es raro. Es raro y arrancó el invierno, ¡qué alegría! Ay, la verdad, estamos sí. Chochas y chochos. Saludamos a nuestra operadora estrella que volvió al piso de Radionauta, la señorita Luciana, con su hija Juana, que también va a hacer cosas en la consola, me parece, porque está toqueteando ya un poquito. Así que bueno, nos encanta ya que sea parte de... Ya está agarrando el arte y la magia de las pirinolas. Bueno... estamos en Radio Nauta, en FM 106.3, en la ciudad de La Plata. Nuestra casa, nuestro edificio, nuestras paredes que nos contienen son las de Olga Vázquez, que está en la calle 60, entre 10 y 11. Y tenemos vías de comunicación, como por ejemplo las siguientes. 451-69-17 es el teléfono de la radio. 670-5190 es el celular, al cual pueden mandar mensaje de texto, de audio o llamar. No sé qué más pueden hacer. O mandar una foto, ponele. Radionautafm@gmail.com es el correo electrónico. Radionauta, el Facebook. Radionautafm, el Twitter. Y nuestra página de Facebook, hermosa y abierta para que todos la chusmen y me gusten, es de Goyeneche a Tarantino. ¿Y cómo nos escuchan? Mirá, Juan Matías, te ahí cuento, te lo digo. Les cuento cómo nos escuchan. Nos pueden escuchar por el aire, el 106.3, ¿sí? Del dial del FM, de la FM. También nos pueden escuchar vía internet, radionauta.com.ar. Ahí hay unos reproductores, le meten clic y sale este programita. Y también tiene la opción de escuchar los programas anteriores y toda la programación de Radionauta. O si no, por la aplicación TuneIn para celulares, ahí ponen Radionauta. Muy bien. Pa. Hermoso como lo dijiste, che. Bueno, programa 149 y cambiamos el eje. Un nuevo eje, un nuevo tema que vamos a desarrollar seguramente por dos programas. La idea que proponemos es hablar de fusión. Artistas, bandas o solistas que laburan desde la fusión. Como decíamos en la editorial, entendemos a la fusión no como agarrar un poquito, mezclamos, que salga lo que salga, ¿no? Sino estas artistas justamente que laburan con un montón de influencias que se notan en su música y a partir de eso hacen un nuevo género, un nuevo estilo, que algunos llaman híbrido, algunos llaman géneros impuros. Bueno, cada uno le dice cada como cual quiera. Atiende a su juego y el que no, una prenda tendrá. Tal cual. De más está decir que hay 70 mil millones de artistas cuyo... Acá aparte lo que pasa es eso, que es difícil de definir una claro. banda que hace. ¿Qué hace no, tal? De hecho, toda banda es una fusión, de alguna manera, porque no hay una banda que responda a un género puro. Exacto. Sino que, digamos, el encuentro de varias personas que vienen de distintas experiencias, que se quieren juntar a tocar, por más que digan queremos ser la banda de punk de todas, terminan mostrando un poco, no se les termina escapando por los poros sus influencias. Exacto. Por ahí en las fusiones se notan un poco más. O se dice, bueno, a veces son géneros muy disímiles, y decir, ¿por qué no? Digamos, ¿por qué no puede enganchar esto de hermanar? De darle una nueva vuelta con algunos condimentos de acá, algunos de esto, pero no a eso de mezcla de, bueno, te pongo un ratito de tal y después claro. te meto lo otro. Y después ¿no? una distorsión. No. Claro, no es agua y aceite, sino que es una cosa nueva. Es una linda, sí, iba a decir ensalada, pero justamente no. Porque pensé agua y aceite, se me vino una ensalada a la cabeza. Lo que escuchamos de música de fondo de la editorial, que es un datito que tiramos, es un tema que hizo Jaime Torres allá por el 2007, que se llama Ciudad Blanca, el tema, en un disco que editó que se llama Electroplano. Si bien Jaime Torres uno lo piensa y piensa en Jaime y su charango, básicamente, en este disco particularmente se propuso un poco, ¿no?, ahondar por otros estilos. En ese momento lo que decía era que tenía un gran deseo de que su instrumento siga sonando en la música de hoy en día. Entonces por eso es como que enchufó el charango, por decirlo de alguna manera. Y para editar este disco, Electroplano, laburó con Alejandro Seoane, que es un tipo que propone un poco, ¿no?, esta movida un poco más electrónica. De hecho, es el autor de una colección de música chill out o música relax que se llama Buddha Sounds. Te lo pones un domingo, el Buddha Sounds, volás. Bien, recomiendo Electroplano de Jaime Torres porque a Jaime acá lo amamos. Bueno, en el día de la fecha tenemos un programón. Vamos a hablar de algunas bandas, justamente esto, que hacen fusión. Va a estar Elo, La Daga, hablando de cómo estos géneros híbridos también, obviamente, aparecen en la literatura. Va a venir a hablar de algunos autores que laburan de esta manera. Y a su vez, vamos a tener el gusto de hablar con una banda que escuchamos un montón y que hemos pasado mucho en este programa, que se llama Valvé, un trío que concuerda un poco con esta idea de fusión. Además están por tocar, tienen ganas de volver a La Plata y un montón de excusas lindas para charlar con ellos en un ratito nada más. Vamos a arrancar a escuchar música. ¿Estás bien? Estoy bien, sí. ¿Querés contarle a la gente lo que te está pasando? No. Hablando de fusiones. Sí, fusiones, sí. Digamos que en mi mano tengo una fusión. Sí. ¿No? De un ex dedo con un dedo actual, ¿no? Después de un accidente con un elemento cortante, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Y se me perdió la chapita, se salió, se desprendió, ¿no? Ahora podemos sacar una foto y subirla al Facebook. No, por favor. Vamos con un poquitito de música. Vamos a ir con un poco de música. Hay una banda, oriunda de Santa Fe. ¿Cómo se dice Santa Fe en inglés? No, olvídate. Saint Faith. Claro. No, Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos. Se llama Beirut, esta banda. Una banda tranca. La voz del cantante y quizá fundador de la banda, que se llama Zach Condon. Zach se debe decir, porque Zach se escribe. Y es Condon, no Condon. Porque es chiste fácil. Tiene una voz como... Lo voy a decir y no despectivamente, pero para que se entienda, una voz como media, como desganada, tirando a como ahí. Pero está buena la banda. Este proyecto Beirut nació como algo de él, digamos. Al principio lo laburó medio solista. Un flaco que desde muy chico empezó como a experimentar con diferentes géneros. De hecho, hay un par de grabaciones de él cuando era muy, muy jovencito, tipo 15, 16 años, que tuvo un par de proyectos en lo que nosotros llamamos low... Nosotros no, se llama low-fi, que lo hemos pasado en algún momento acá en el programa. Estas grabaciones no en baja calidad, digamos. Y Beirut, específicamente, es una banda que combina un montón de estilos. Hay algún dejo de música de Europa Oriental, hay algo mexicano, hay algo de folk, algún que otro tema puede ser medio rock. Tiene 4 discos, el último salió en 2015, que se llama No No No. Y el primer disco que salió en 2006, que se llama Gulag Orchestrad, fue como el boom de Beirut. Y hay un tema que es súper conocido que se llama Elephant Gun, que si lo escuchan se van a dar cuenta que cuál es, porque es realmente muy conocido. Y esta banda Beirut, ya en sus instrumentos, digamos, los instrumentos que conforman la banda, uno se da cuenta de la fusión. Por ejemplo, en la banda hay un cello, acordeón, ukelele, mandolina, batería y otros elementos de percusión, violín, órgano, saxo, trompeta, uno que se llama glockenspiel, que es como una especie de xilofón de metal, y un bombardino, que es un elemento de viento medio enroscado, pipipi, con botonitos. Botonitas. Todo eso está en Beirut, o sea, hay fusión. Variadito, sí. Variadito el tema. Y a su vez, este muchacho, Zach, fundó un sello discográfico llamado Pompey Records en el año 2011, y entonces a partir de ese año los discos de la banda son laburados y editados por su propio sello. Vamos a escuchar un temito de Beirut para arrancar tranqui. Hoy siempre volanteamos. Arranca tranqui, va subiendo, y va a terminar tranqui también. Ya se los adelantamos. Bueno, vamos a escuchar música. ¿Con qué temita vamos, Evelina? Vamos a ir con un temita del primer disco de Beirut del año 2006, que se llama Mount Brocklay o algo así. ¿Cómo se dice Santa Fe en inglés? No, olvídate. Saint Faith. And unknown to will pass by, so that what can I do? I'm the halls of Beggar's Wait, will I just swell without my heart? What can I do? I'm continuamos en De Goyenechea a Tarantino y coincidíamos acá con el Tata que también Beirut se presta para hacer cualquier tipo de espectáculo circense. Cualquier tipo. Bueno, el que venga. El que venga. Diábolo, sí, tela, trapecio. Lo que uno escucha tiene como esos dejitos medio Europa el Este, uh-huh. Pero para ahí lo que rompe un poco son las voces. No están esas voces, esos cantos con esos falsos, así, claro. No aparecen. No. Tiene eso, como bueno, hay una impronta más de decir, bueno, ya no me ven, yo no vengo de allá ni soy pariente de esos flacos, pero me recabe su música, claro. Y la quiere incluir. Su música, te salió medio capuzoto. Bien. Vamos ahora en estos minutos a hablar un poquito de otras bandas que también hacen fusión. Esto sí, es medio jazzero y para hablar de jazz tenemos a Emiliano que va a estar el programa que viene, así que no nos vamos a adentrar mucho en esa. Pero esta banda es mexicana, se llama, yo digo Narimbó, pero es Narimbó. Digámosle Narimbó. Que en lengua chiapaneca significa hormiguillo, que es el árbol con el que se construyen las marimbas en Chiapas. Esta banda básicamente lo que hace, se formó en 1998 en Chiapas, en México, y lo que hace es justamente reversionar obras tradicionales mexicanas e incluso de jazz y agregarles básicamente la marimba, que es un instrumento propio de Chiapas. Al principio hacían como todas versiones de temas ya no conocidos, ya existentes. Después fueron como laburando y creando y componiendo temas nuevos. Básicamente en la composición de la banda está Narimbó. Hay algunos músicos de jazz, músicos de formación académica y músicos que vienen de la música tradicional chiapaneca, como decíamos. Tienen tres discos. El primero se llama Narimbó, que es, se grabó de manera independiente en el año 2000. Este tema aparece en este disco, que se llama La Sandunga. El segundo disco se llama Un Poco Más, del año 2007. Y el tercero se llama Chiapas, Corazón de la Tierra, del año 2011, que ahí se incorporan composiciones propias y además algún que otro elemento eléctrico como una superguitarra loca. Así que si a alguno le interesa escuchar un poco más de esta música particular, media yacera ahí con marimbas, está bueno para chusmear un poco que se hace allá. Y hay otra banda también de por aquellos pagos del norte que se llama Sonex. Esta banda medio que se hizo conocida porque ganó un concurso, el primer lugar en un concurso que se llama Tu Música También Cuenta. con un tema que se llama Sobre Tus Aguas, que era un concurso organizado por National Geographic y MySpace. Bueno, cosas raras. Cosas y que pasan en los neoliberalismos avanzados, ¿no? Exacto. Que National Geographic o MySpace hace un concurso. Bueno, qué sé yo, puede ser. Pero bueno, resulta que el primer disco de esta banda Sonex tuvo la colaboración de Rubén Albarrán, uno de Café Tacuba, digamos. No es que moco de pavo tampoco, ¿viste? Los tipos. Se formó en 2005. Y lo que hace también esta banda es combinar un poco la tradición del son jarocho, que es de la zona de Veracruz, de México, con música africana, afroperuana, venezolana. Tiene capaz, si te pones a escuchar, algo de flamenco, salsa. Hay bastante de reggae, sobre todo en el tema que vamos a escuchar. Y es como una gran fusión realmente de estilos. Y ahí surge la música de Sonex, que tiene como base, como decíamos, el son jarocho, que es justamente música propia de la cultura jarocha de Veracruz, que también tienen su fiesta tradicional, que se llama Fandango Jarocho. Un montón de cosas tradicionales que las combinan con música quizá un poco más, no sé si decirle moderna, contemporánea, ponele. Y surge un sonido que es bastante interesante. La idea es compartir música y que la gente no elija. Para mí, hay temas que están muy buenos, hay otros temas que están sonoramente muy copados. La letra flaquea. Pero esto es muy personal. Sonex, si nos estás escuchando. Sí, flaquea. No es que flaquea, nada. No me llega, no me atraviesa el pecho. Conecta a la música, pero no las letras. Mira, me quedé pensando esto del son jarocho porque es, de hecho, ya de por sí es un género que es una fusión. Ajá, exacto. Es una fusión que tiene esa esencia indígena, que tiene rasgos cubanos, ¿no? De sí, influencias de cubanos que han migrado a esta parte mexicana. Bueno, esta música propiamente africana, esclava, ¿no? Esos ritmos populares españoles. De hecho, esto de el fandango, ¿no? Que es un ritmo español. Exacto. ¿No? Cómo se mezcla, pero con esos matices y condimentos indígenas y obviamente esa musicalidad o más que nada percusividad propiamente africana. Exactamente. Vamos a escuchar un poco de Sonex, a ver qué les parece. Este tema es medio reggae, del disco Madre Natura del año 2006. El tema se llama Madre Natura y es loco porque cuando vos lo pones en YouTube, ponele, las críticas de los fanáticos de Sonex es como que este tema es el que casi que menos les gusta. A mí fue que casi el que más me gustó. Pero bueno, viste, esto es así. Sobre gustos. No hay nada escrito. No hay nada escrito. Vamos a escuchar entonces a Sonex desde México con Madre Natura. Va imponiendo su cultura con poder. Y con su instrumento tocó suelo mágico con coco. Que allá viene ya de lo natural, de la realidad que no se ve, pero ahí está. Va imponiendo su cultura con poder. Ay, y con su instrumento tocó suelo mágico con un coco. Que allá viene ya en lo natural, en la realidad que no se ve. Un ritmo violento lleva dentro de su alma y purifica la pasión que siento en el momento. Va bajando el río en la montaña y su torrente de bomba. Un caudal bravío tiene maña para nutrir la inmensidad. Un ritmo violento lleva dentro de su alma y purifica la pasión que siento en el momento. Que florece la tierra. Yeah. seguimos en De Goyenecha de Tarantino y llegó el momento, sí, de hablar de una banda. En realidad van a hablar ellos porque los tenemos conectados, por suerte. Pudimos comunicarnos. Se trata de Balbé, trío superpoderoso de Entre Ríos. De Entre Ríos, la S quedó por ahí. Ellos y ella, porque son dos y una, y están en comunicación con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Hola, ¿qué tal? Buena. Ah, claro, están los tres ahí atrás. Es que bueno tener ahí como una sí. Es como casi una conversación hacia una mesa grande, digamos. Bueno, muchas gracias por darnos un espacio. Sabemos que están por ensayar o ensayando, así que gracias. Y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Gracias a ustedes. Bien, todo bien. Bueno, les contamos. Se han escuchado mucho en De Goyenecha Tarantino Balbé, pero en este caso en particular, esta noche, hablábamos de artistas o bandas que catalogábamos como que hacen música fusión de alguna manera. Antes que nada les pregunto, ¿se sienten cómodos medio en esa o no? A mí particularmente, hola Cristian. Hola. La palabra fusión me parece horrible. Bien. Pero sí, es una manera de definirlo, porque es una mezcla de cosas, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que viste que el término fusión está ligado a cierto estilo de música más vinculado al rock y eso, de una época, y quedó ahí como medio con mala fama, digamos, ¿viste? Uh-huh. Pero sí, si de lo que hablas es de la mixtura de estilos y influencias y todo eso, sí, claramente es una fusión de cosas. Ahí va. Bueno, genial. Que coincidimos en esa. Les queríamos hacer una pregunta, la primera de la noche en realidad. Sabemos que son de Entre Ríos, que se encontraron en Buenos Aires, ahí arrancó la historia de Balbé. ¿Qué elementos traía cada uno que hizo que conectara musicalmente y que eso deforma justamente a Balbé? Buena pregunta. Y básicamente nos fuimos encontrando. Éramos todos de Gualeguaychú, pero nos encontramos acá y éramos un poco amigotes, si bien todavía no tocábamos juntos, compartíamos algunos gustos musicales, otros no y demás, y eso ayudó a que nos fuésemos ayornando de a poco y nada, que nos metiéramos de a poquito a conformar todas las canciones y demás. No, ella tenía varias ahí en el tintero y las uh-huh. empezamos a armar y todo fue fluyendo, por suerte. Ahí va. Y poner influencias así concretas que fueron llevando a ese encuentro, ¿cuáles eran? Y yo te diría que mucho del rock nacional, que estuvo por ahí, Charly García, Fito, algunas cosas de Cerati también, uh-huh. me copa mucho. Y también una parte vinculada al folclore, que estaba bastante ligada, tal vez. En el primer disco está mucho más ligada a nosotros, después está como de forma más sutil, pero básicamente eso. Después cada uno de los chicos tiene sus influencias, sus cosas particulares, y eso también hace que la conjunción de todo devenga en lo que pasa en cada ensayo, por ejemplo. De una. Y está bueno lo que decís del primer disco, porque si uno escucha los tres discos de Balbé, ve como cierta, no sé si decir diferencias, pero como matices particulares en cada disco, ¿no? ¿Cómo podrían ustedes definir quizá cada disco de Balbé hasta ahora? Más sonoramente hablando, digamos. Si bien obviamente la esencia es Balbé, ¿no? Si uno lo escucha y más o menos si lo sigue y conoce, la esencia está en todos, pero digo, ¿cómo podrían definir sonoramente cada uno? Y el primer disco siempre está como más arraigado a nuestra parte más entrerriana, digamos, que es la primera explosión creativa que nos juntó, como está bastante ligada a los elementos que ya se preguntabas antes, como el río, como la parte más literalena, digamos. Y después, en el segundo disco, al menos en mi percepción, se puso ese sonido que traíamos en el primero, se puso un poco más firme, aparecieron cuestiones rítmicas mucho más presentes, y ya en el último se puso un poco más urbano, más duro. Es como, depende del, creo que tiene mucho que ver con lo que nos va tocando vivir, digamos. El contexto. Uh-huh. Chicos, gente, mira, les comento, a mí me quedó muy, muy así en la cabeza esto del último disco, tercer, que se grabó en Brasil y yo por ahí que vengo más del palo rockero, que se grabó con gente de Sepultura. Y de ahí me dije, ¿qué onda? Pues, más allá de haber escuchado la banda, me sorprendió el dato. Y digo, bueno, se grabó en estos estudios que eran los Family Mob, que son, para la gente de afuera, lo formaron Gian Dolabella, que estuvo en Sepultura, y Esteban Romera, que estaba en Desalmado. Y cuando pensaba esto de las fusiones, se me venía a decir, bueno, ¿cómo también la búsqueda del sonido no va a pensar que uno, cuando va a grabar, graba, digamos, en un lugar que es complaciente de eso, sino que por ahí a veces las búsquedas llegan a decir, bueno, ¿qué querían crear? ¿Desde dónde? ¿Y cómo justo conectaron con esta gente que, uno a priori, esto que muchas veces con el tema de los géneros tiende a separarse, ¿no? O decir que las mezclas son... Y son como dos cosas muy disímiles, ¿no? Y en un momento se juntaron. ¿Cómo fue ese proceso o llegar ahí? Porque ustedes también dicen, estábamos en esa búsqueda, pero no es una búsqueda. A ver, uno no escucha el tercer Balbé y dice, hacemos trash folk, sino que de alguna manera hay un sonido que, con la impronta de Balbé, tiene otra fuerza. Trash folk es una muy buena definición, ¿no? Estaría bueno. Hay algunos temas que tienen, hay un dejo hasta con las acústicas muy trayeras, y la batería también. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que la Conecta surgió, bueno, no sé, lo hemos contado un par de veces, la Conecta surgió porque fuimos a tocar allá y un amigo les pasó el disco a nosotros, a ellos, que estaban haciendo un ciclo de grabaciones auspiciado por una marca, y nos grabaron, y justo estaban los dueños, y les gustó lo que hacíamos. Nos preguntaron en qué andábamos y dijimos que estábamos por hacer un disco nuevo, entonces nos propusieron ir a grabarlo. En resumidas cuentas fue eso, ¿viste? Coincidió un poco que en aquel momento nosotros estábamos buscando cambiar un poco el sonido y se nos había ocurrido hacer algo un poco más rockero. Y justo ellos tienen un estudio que está más pensado para grabar rock, ¿viste? Con esa estética sonora, con instrumentos, vintage y cosas así. Y aparte ellos se dedican a grabar más que nada ese tipo de música. Entonces fue como una coincidencia de lo que más o menos nosotros estábamos buscando y lo que ellos proponían, y todo terminó de cerrar cuando fuimos y lo hicimos. Porque el sonido realmente nos gustaba, digamos, ¿viste? Nos pareció que estaba bueno con lo que queríamos hacer. Es decir, la idea ya estaba. Si no lo hubiéramos hecho ahí, lo hubiéramos hecho en otro lado, con esa impronta no hubiera sonado igual, obviamente, porque el estudio tiene una particularidad en el audio que hace que tenga el disco ese sonido, digamos, pero fue una especie de coincidencia feliz, ¿viste? Eso pasó. De una, a full. Che, bueno, y mañana tocan, mañana, ¿eso no? ¿22? Sí, mañana jueves. Tiren toda la data si quieren. Es mañana jueves en La Tangente, que es un lugar acá en Palermo, en Capital, que queda en... Honduras y Juan de Justo. Honduras al 5.300, más o menos. Ahí va. Y bueno, nada, viene muy bien la fecha, tenemos dos invitados de Córdoba, unos chicos de Córdoba que viven acá, que son Valentín González y Santi Gavioli, unos músicos increíbles, y nada, estamos muy expectantes por la fecha porque es la primera fecha importante que hacemos desde hace ya un tiempo, digamos, de nosotros solos y eso. Uh-huh. Che, bueno, y acá en La Plata tocaron el año pasado en la Carpintería Cultural, que ahí estuvimos escuchando, la verdad que estuvo recontra lindo, le la pasaron bien, ¿les gustó venir a La Plata? Sí, a full. Che, bueno, hace mucho que no vamos, tendríamos que ir ahora. Habría que ¿no? Que organizar, así, agilizar, mover contactos para que vuelva a Balbé, a pleno. Si alguien de La Plata nos quiere llevar a tocar, queremos ir a tocar a La Plata, así que por favor llévennos. Eso vamos a hacerlo tipo spot, que suene la radio, ¿viste? Para que la a full de una. Che, bueno, no los queremos joder más porque sabemos que estaban ahí como a pleno para ensayar. Realmente suena mucho en este programa, nos gusta mucho lo que hacen. Ojalá vuelvan a La Plata, porque acá los estaremos esperando. Pueden venir al piso si vienen, eso estaría bueno también. Dale, full. Y bueno, muchísimas gracias por esta charla. Gracias a ustedes. Genial. Por favor. Un abrazo. Un abrazo. Los Balbés, que estaban ensayando, ¿viste? Los muchachos y la muchacha. Lindo también como experiencia eso de salir los tres, ¿no? Está bueno, sí, a full. Bueno, como decíamos, está bueno esto de renegar un poco de la palabra fusión. Es real que se vincula a algo en particular, pero es como, nada, nosotros también la resignificamos en el día de hoy, pero bueno, también renegamos un montón de cosas como World Music. Se reniega de un montón. Y de hecho, también hay veces que pasa esto, ¿no? Muchas veces aparece esto, un tal disco de rock pop, fusión. O sea, cuando experimenta un poco más, fusión le pone. Clavan abajo, listo, ya está, el gancho. Bueno, si estás en Capital, mañana tocan en Palermo, después pasamos de nuevo la fecha y realmente estaría joya que vengan acá a La Plata, porque además los recitales tienen como una ahí un clima re lindo, sinceramente. Así que ojalá se dé. Vamos a mover nuestros contactos de gente que tiene bares, centros culturales, acá mismo puede ser, ¿o no? Un acústico. Dice? Che, vamos a escuchar un poco de Valvé. Vamos a escuchar un poquito. Dos temas de Valvé. Ah, dale, vamos a meterle un comprimito, un... Esto que estamos escuchando es Inundará, del primer disco de Valvé del año 2012. Y después vamos a escuchar enteritos Dos Muros del disco Siete Paisajes, que es el segundo disco del año 2014. Y después un tema que me recontra reencanta, que se llama Camino al Horizonte, de Tercer, que es el último disco que grabaron en Brasil del año 2016. Llega, veo latir la tierra que va penando. mientras dormía. Quise mirarlo más y sentir así una lejanía. Cuando entendí que el tiempo no es más que el tiempo escurriéndose, juro perseguir esa forma de ver al sol cobijándome. Ya Tarantino. Si existe. Que suene. Continuamos en De Goyeneche a Tarantino. Volanteamos un toque bastante, siempre con cuidado. Siempre con moderación, digamos. Siempre con moderación. El tránsito seguro también lo haces vos, decía alguien. Fusión. Fusiones. Articulación. Y si hay de fusiones, articulaciones. Mezcolanza. Está bien que dijimos que la mezcla no, pero no. Mezcolanza, si vamos a creo que era de Perlón, la literata después nos puede decir bien. De qué argentino era el término mezcolanza, que está muy bueno. Sí. Digamos, porque venía más del palo de la hibridación. ¿Esto es punk? ¿Es rockabilly? No. Es punkabilly, amigos y amigas. Pero claro. Punkabilly. En realidad, está entre rockabilly, más por lo que estamos escuchando, que son los Stray Cats, ¿no? Con el hopero Brian Setzer a la cabeza. Bandita formada a finales de los 70, ¿no? Uh-huh. Más como una idea de revival, ¿no? De aquella música rockabilly, rock and roll de los 50, ¿no? Volver a la estética pin-up, a toda esa cosita de esa vestimenta como con camisita bien arremangada, ¿no? Y los uh-huh. tiradores, los pantaloncitos medios enchupinados y altitos. ¡Qué bonito! Y todas esas cosas. Y los copitos, obviamente. O el peinado a la gomina. Clásico. Digamos, en este estilo. Decíamos, rockabilly. Después también en los 70, estos Stray Cats se los considera padres de lo que es el psychobilly, que los tiene ahí conjuntamente con los Cramps, que es por ahí quienes más desarrollan el género, y que por ahí lo que se caracteriza es más impronta en el garage rock, más que en el punk. Pero también, se dice, tienen su granito de arena, en esto se llama punkabilly. No, punk a Billy. Claro. Billy, le mandamos un beso al Billy, nuestro amigo Ginés. Claro, que seguramente abrazo enorme. Nos está escuchando. Que se quiere empieza a fines de la década de los 70 por esta influencia que tiene los Stray Cats, pero se desarrolla más que nada en los 80 con dos bandas. que tienen recorridos disímiles. Uh-huh. Una banda que empieza con el punk y otra que la adopta, de alguna uh-huh. manera. La primera banda es Social Distortion, que es una banda dentro de lo que es la movida punk estadounidense. Hemos hablado de la movida punk estadounidense, hemos hablado de los Kennedys, hemos hablado de Black Flag. Uh-huh. Y otra de las banditas también surgida a mediados de los 80 son los Distortion, que también siguieron y han tenido bastante éxito en los 90. Los Distortion nacieron dentro, ¿no?, de toda esta movida en California, ¿no?, en Orange County, de alguna manera, en el 78. Ellos tuvieron, digamos, un primer disco que fue Mommy's Little Monster, del cual casi se separan. ¿Por qué? Porque Mike Ness, de quien después vamos a adentrarnos un poquito más, tenía muchos problemas con las drogas. Ah, y bueno, un drogadicto. Y dijeron, bueno, siempre hablamos de separarnos o no, de alguna manera. Mike Ness, que además puede ser como la representación viva de esto que es el punkabilly, ¿no? Ajá. Un flaco todo tatuado, sí, pero los tatuajes con esta toda estética pin-up, esas camisitas, es como... Y los gorros... Un ancla, ponele. Claro, tatuada. Entre anclas, hot rods, viste los claro. autos esos medio tuneados de los 60, con el motor al aire libre, medio como bien, auto viejo. Sí. Y esas chicas pin-up, digamos, con esos vestidos muy particulares, ¿no? Tipo Betty Boop. Tipo Betty Boop, en ese estilo. Ese tipo de tatuajes, unas gafas Ray-Ban que eran típicas de los años 50, un sombrerito medio cowboy, uh-huh. más ligado al country, por lo cual está entre esto de lo que llaman punkabilly y cowpunk. ¿Viste cow, que para poner cosas? Sí, el cow como vaca, claro, o con U. Claro, cowpunk. Bien. O cowpunk. Cowpunk claro. sería. Sí, esas más que cosas nada, que decís ya, chicos, estamos mezclando todo, a ver. El segundo disco sería, que es Prison Bound, donde, de hecho, también hay una versión de Cash, de Johnny Cash, uh-huh. que es Ring of Fire, de un clásico de Cash. Perdón, de hecho no está en este disco Prison Bound, sino que sale posterior, a posteriori, a sí. la postre. Este disco Prison Bound es del 88 y ahí empiezan a darse estas mezclas, ¿no? De empezar a meterle influencias de cosas que por ahí venían más del palo. Lo que tuvo siempre el punk es esto, ¿no? Siempre salía a la cancha con algo fresco, rápido sí. y furioso, digamos, para ponernos a tono, pero y que muchos tocaran, ¿no? A priori tocamos dos o tres acordes que no sepamos. Después vemos si le damos claro. una vueltita y aprendemos a tocar un poco más. Bien. Pero esto de animarse a hacer de una, ¿no? Cualquiera puede tener una banda, cualquiera puede armar una banda, cualquiera puede salir a tocar. Estos artistas por ahí tienen esto, ¿no? Dice, bueno, todo bien, soy joven y combativo y rebelde y quiero hacer una banda y quiero mostrarme. Pero también tengo estas influencias que vienen por ahí de mi tierra, de mis antepasados, y las quiero mezclar, las quiero fusionar. Y el punk tiene ese dinamismo, esa versatilidad que habilita, ¿no?, a que entren. Hay millones de géneros, si de fusión hablamos, millones de fusiones que se han hecho con el punk. Ajá. ¿No? De alguna manera por esto, ese estilo tan fresco, tan simple. De una. Otra de las banditas de las que queríamos nombrar, que también hablan de esta influencia, de decir, entre los Ramones, los New York Dolls y Johnny Cash, es el reverendo o The Reverend Horton Heat. Uh-huh. Que esta banda, digamos, viene al revés. No viene de la escena punk y después empieza a fusionar con lo country, con el rockabilly, sino que es armada casi, mirá, bastante vieja, en los años 70, sí. si bien la banda recién comienza a sacar discos en los 90, por Jim Heat, que se hizo conocer con el tiempo como el reverendo. El reverendo Tano. El reverendo, bueno, empezaron, sí. él se autoempezó a denominar a partir de que tocaba en un barcito que tocaba temas de Johnny Cash, sí. más que nada, como el reverendo. No, porque decían que siempre tenía su música tenía una connotación muy gospel. Ajá. Entonces, en ese sentido, le quedaba bien lo de reverendo. El Horton Heat es un invento atrás porque dice, Horton es una palabra que usan muy sureña. Entonces me queda bien para la música que quiero hacer. Muy bien. Un tipo que es, además de compositor, es el guitarrista principal y que es, sí, una persona que viene más del country, que viene del rock sureño y que viene del rockabilly más sureño. Y bueno, banda de los 90, pasado por el filtro del punk, agrega el punk como influencia. Bien. Lo que tiene estas bandas en particular es que por ahí la estructura es muy punk. Digamos, muy simple, dos o tres acordes. Lo que se incluye mucho es o un contrabajo, ¿no? Que tiene otro tipo de sonoridad porque es, se toca a golpe. Claro. O bien... Me encanta cuando rompen el contrabajo pegándole. A golpazos. La verdad que es un sonido, único, además muy seco, ¿no? Sí. Y lo otro es darle matices melódicos al punk. Que el punk suele tener un riffito de dos o tres acordes y acá no, acá hay guitarras que juegan, ¿no? Con esas melodías más del country, más sureñas. No pensemos en solos de guitarra o en riff progresivos o metaleros, ¿no? Bajo ese sonido medio banchesco, si se quiere de alguna manera, es este sonido que por ahí define un género que es bastante variopinta y que podría ser tranquilamente un revival del rockabilly, o podría ser tranquilamente parte del punk, o podría ser parte del psychobilly. Pero bueno, a algunos se le ocurrió ponerle punkabilly. Pancacanca. La idea es que lo escuchen y que la gente lo defina, ¿viste? Que lo defina. Los reverendos, los reverendos Horton Heat, para decirlo así, más castellanizados, ellos mismos dicen, punkabilly alimentado de country. Ahí, o sea, va. Como ellos ya lo dieron. Y los discos son bastante variados, una banda bastante recomendable si uno quiere escuchar discos más country, tiene sus discos más apuntando al country y tiene discos más panqueques. Ajá. Si bien nunca pierden, ¿no?, esto de la fusión y ni muy muy ni tan tan, algunos discos tienen una impronta o dicen, bueno, vamos a meterle un poco más a la historia y otra vez vamos a meterle un poco más de rock, de alguna manera. Nos vamos escuchando dos temitas. Me encantó. No vamos a pasar a los Social Distortion, pero sí a su líder, al drogadicto, digamos, de alguna manera, como lo definimos ahí. El drogadicto. A Mike Ness, que sacó dos discos solistas nomás. Uno de ellos se llamaba Under the Influences, y en realidad es un disco de covers donde él fusiona esto, mete el punk y mete la música country. La mayoría son covers de este estilo, ¿no? Ajá. Y el otro tema que vamos a escuchar de Reverend Horton Heat es Let Me Teach How to Eat. Como, déjame que te enseñe cómo comer. Cómo comer. Que es del disco Rev del 2013. Cause I lay my money down.

Viernes 23 de junio, desde las 10 de la noche, fiesta Santa Chiclana. Tocan la Santa Juana y su Alto Tufo y los Brujos de Chiclanas. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo de Goyeneche a Tarantino. En De Goyeneche a Tarantino, momento de actualidad. Que en realidad hay cosas que son súper, súper novedosas, hay otras que no tanto, pero que aún no las habíamos compartido, por eso nos damos el lujo de llamarlas actualidad. Punto aparte, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando a los post-rockers, para decir de alguna manera, escoceses, de Mogwai. Nombramos Mogwai la otra vez cuando estuvimos hablando de soundtracks. De una. Cuando hablamos de esta... de esta peli ambientalista, si se quiere, que aglutinaba a Santaolalla, a Reznor de Nine Inch Nails y a Mogwai. Este tema es muy ambientalista. Es muy ambientalista, sí, tiene estos cosas, como temas sumamente dilatados, las guitarras van entrando, sí. Todo muy calmo y muy reposado, generalmente muy característico del post-rock, dando vueltas sobre la misma base, o sea, no es un, son géneros que tienen temas largos, pero... no esto de virtuosismos donde uno escucha un solo de 15 minutos donde ve cómo utiliza todo el diapasón de una guitarra. Claro. O todos los parches de una batería. Sino esto, la redundancia que van entrando y bajo la misma base dar la misma impresión, pero como creciendo, ¿no? Estos Mogwai ya le están anticipando a un futuro disco que saldrá a principios de septiembre, pero tiraron como el primer corte, para decir, sacaron un disco el año pasado. Pero bueno, deben estar como muy, muy al palo. Y adelantaron de este disco, que se lleva, va a llamar Every Country Sun. Ajá. El disco se llama Coolverine, como sería una mezcla entre Cool y Wolverine, el de X-Men. Ahí va. Es raro, por una banda que uno suele apelar o, digamos... asociar con algo mucho más reposado, tranquilo, y es un nombre por ahí demasiado... Te mete un mutante ahí en el medio. Claro. Claro. Muy mutante, de alguna manera. Buena palabra para definirlo. Así que, para ir escuchando, si quieren, ya hay un videíto que tiene propiamente el tema. ¿En YouTube? En YouTube. Ajá. Si todavía quedaron manijas con el disco del año pasado, ya si quieren anticiparse, más entrando a la primavera, va a haber Mogwai nuevamente. Ahí va. Muy bien. Bueno... y vamos a pasar a otro dato. En mayo, hace un mes y pico ya en realidad, la doña Juana Molina sacó disco nuevo, Halo se llama. Hemos pasado Juana Molina, personalmente he aprendido a escucharla y a disfrutarla, a la muchacha. Lo está presentando en realidad, sigue como en la gira de presentación de este disco. Está buenísimo, la tapa da como un poco de impresión. Es como un hueso ahí con ojos. Un hueso con ojos, sí. ¿No? Pero bueno... Juana juega un poco con la oscuridad, podríamos decirlo así, como muy... no, no sé cómo decirlo. Muy óvulo de pájaro. Muy, claro, porque no, sí, habría que complejizar un poco más. Pero bueno, es real que hasta los videos son medios como oscuros, ¿no? Medio ahí. En un par de entrevistas que estuve escuchando, leyendo sobre este disco, lo que ella plantea es que... fue un disco que se compuso de una manera medio interrumpida por mambos quizá más personales que tuvo. No es que se dedicó un tiempo específico a componer para el disco, sino que lo fue haciendo y con varios baches en el proceso. También contó que muchos de los temas del disco surgieron en pruebas de sonido. Otros tantos los fue componiendo en su casa. Y ella lo que contaba en relación a esto es que... a ver, una Juana Molina que además está muchísimo más dada para charlar con periodistas o lo que sea. Juana Molina, que viene de la tele, Juana y sus hermanas, que ella misma dice que empezó a laburar en tele para juntar plata para empezar a hacer música. Ella siempre como que ser música fue su norte, su faro, y laburó en tele para eso. De hecho, no le gusta que le digan que es actriz. Claro. Pero ella el otro día se reía en una entrevista que escuché porque decía, tuve suerte, porque hice algo para juntar plata y me fue bien, le fue recontra bien. La verdad que recomendamos ver en YouTube, está Juana y sus hermanas, te cagas de risa, sinceramente, con Juana Molina. Pero lo que decíamos esto, que ella misma lo reconoce, como que al principio esto de la exposición y demás no lo disfrutaba mucho, y ahora se la nota mucho más relajada. En las entrevistas da gusto escucharla y reírse un poco con ella. Pero lo que decía era esto, que... es una mina que le gusta tener momentos específicos para componer. No es como esos artistas que están en el bondi, en la medio de la gira, y sacan el lápiz y te hacen el temazo de... Como que no suele suceder eso. Cuando sucede lo aprovecha, pero en general necesita como hacerse del espacio, del momento especial para hacerlo. A Juana Molina le va muy bien en Oriente, sobre todo en Japón. Ella también contaba que le sorprende realmente cómo conecta con los japoneses, que al principio medio viste que, bueno, obviamente los japoneses tienen una manera muy particular de expulsar energía en los recitales, pero dice que ya los últimos recitales de ella en Japón se genera tipo pogo, que ella no lo puede creer, que lo disfruta mucho, pero que sigue sintiendo que el público acá argentino, digamos, no hay como nosotros. Básicamente, hay mucha más naturalidad. ¿Pasa? No, lo que dice justamente es que hay una manera de conectar, claro, de conocerse, que es otra, partiendo de que justamente el código es el mismo. Sacando que en Japón obviamente el idioma es una barrera súper importante, acá también hay otro tipo de códigos gestuales, corporales, lo que sea, que son comunes, y ahí como que la energía fluye distinto. Y por eso también disfruta mucho más de tocar acá ahora que antes. De hecho, me acuerdo que tocó acá en Ciudad Alterna, ¿te acordás? El año pasado. La rompió porque sufrió un par de percances. Se cortó la luz como mil millones, claro, de veces. El premio Remador, que lo tiramos el otro día para Necro, ahora es verdad, se lo podríamos haber entregado. Que además se lo tomó muy bien y siguió para adelante, le puso toda la onda con miles de desperfectos técnicos. Sí. Alucinante. A pleno. En este caso quizás Juana Molina se me hace, y estoy pensando en voz alta, que no la pensaría desde la fusión, porque tiene como un género más marcadito, digamos. Ni hablar que ha mamado de un montón de cosas, pero es como ahí, botonito y lupear. Igual la han puesto en el neofolk. Como que tiene un tufillo a folk, sí, no a nivel compositivo, pero un olor a folk, Juana Molina. Claro, pero con este uso mucho más de instrumentaciones, de mezclas, ¿no? De instrumentaciones electrónicas con instrumentos propios del rock. Que también está loco pensar, porque uno viste que ve a estos artistas que tocan la guitarra, te tocan el pedal, el botonito, que hacen el loop, no sé qué. Botonito, me encanta decir botonito. Y el otro día ella también contaba, porque le preguntaban qué onda, si genera realmente, le sale natural. Y ella lo que decía, que supongo que le debe pasar a todos los artistas que hacen esto, que se necesita mucho ensayo para que de toda esa cosa de sacar la mano de la guitarra para tocar y volver, salga algo, ¿no?, como complejo y con sonoramente armonioso, digamos. Lo que decía justamente que no es fácil, que hay que meterle como ensayo. Vamos a escuchar en un toque nomás el primer tema del disco de Halo que salió este año, hace un mes y piquito nomás, que se llama Paraguaya. Es un tema que está muy bueno, en cuyo videoclip aparece la mamá de Juana Molina, actriz conocida de, que no, ahora me acuerdo el nombre, ¿cómo es? Chuchuna Villafañe. Exactamente. Actriz la conocen. Si la ven, la conocen. Aparecen ahí bailando con las manitos medio loco. Paraguaya se llama el tema. El primer. Así abre el disco, Halo, y lo vamos a escuchar en un toque nomás. Tan buenísimo. Y tenemos una info cortita más. Veníamos con esto del punk y sus fusiones. Sos panqueque. Me ha agarrado mucho el panqueque, pero me llamó la atención. Hablamos de discos que por ahí no han quedado. Este disco salió casi en enero, digamos, de este año. Es un disco de los Dropkick Murphys, una banda punk formada en el 96 en los barrios laburantes, inmigrantes irlandeses, en Boston. ¿Sí? Boston. Donde hay mucha migración irlandesa. La banda, obviamente, mamó ese sonido, mezclando el punk, mezclando el folk irlandés, mezclando el oi, ¿no?, que es también un género derivado del punk, que tiene que ver mucho con esto del ida y vuelta, de canto algo y repetís, muy borrachín, algunas veces mal también asociado a los skinhead, que los skinhead en realidad toman el oi como oí, ¿no? Así se escribe, ¿eh? Como género propio, cuando en realidad nunca tuvieron un género, sino que tomaron otra, una musicalidad de otros y la adaptaron a sus bandas y a sus mensajes neofascistas, si se quiere. No es el caso de la banda, de esta banda, que muy por el contrario, tiene más, si se quiere, una orientación hacia la izquierda. Si bien, a ver, tienen como una impronta más de tipo no sectaria, pero sí está muy abocado a esto de la reafirmación del irlandés, ¿no? Y del irlandés migrante y el irlandés trabajador, de la clase trabajadora irlandesa que siempre va puleada, tuvo que migrar hacia los Estados Unidos y particularmente una ciudad donde se han concentrado es Boston. Obviamente, Festival de San Patricio, quien abren los Murphys. Y han cosechado como, digamos, muchos fans a lo largo del mundo. ¿Sí? Sí. Muchos, esto, ¿no? Colectividades irlandesas en general y otra gente que ha visto en esta mezcla de punk, alegría, borrachines y amor. Amor hizo y tréboles, no, para decirlo de una manera, una banda a escuchar. Lo traíamos ahora porque hace poco, esto decíamos, su conexión más del lado izquierdista, conectaron con este club del que hemos hablado alguna vez, el St. Pauli, club de la segunda división alemana. Del cual somos fanáticos. Somos fanáticos argentinos, nuestro club de segunda división del exterior. St. Pauli. El St. Pauli. Hicieron como una especie de contrato, les dedicaron un tema y sacaron todo un merchandising justamente para financiar, como es un club que mucho de su financiamiento, por el modo que tiene de funcionamiento el club, se basa en campañas, en distintas organizaciones. Bueno, ellos dicen, queremos hacer nuestro aporte, con lo que se genere acá, va para el club. Bien. Y sacaron un tema con la frase que acompaña a esa calavera pirata, siempre que caracteriza al St. Pauli, que es You'll Never Walk Alone, como nunca vas a caminar solo o nunca caminar solo o algo así. Bien, entonces vamos a escuchar Juana Molina y los Murphys. Perfecto. Ilumina el brebaje. Man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it. It was an accident. De Cucinich a Tarantino. Quinta temporada. Continuamos en De Goyeneche a Tarantino y esta cortina indica que es el momento de la señorita... La presencia de Andy Oscar. Buenas noches, Elola Daga. Buenas noches, ¿cómo están? Bárbaro. Bárbaro. La verdad es que el frío no se siente cuando uno está haciendo este programa. Es calidez así pura. Un abrazo al alma. Bien. Fusión. Fusión. Sí. Sí, sí. Pregunta, ¿respondiste a la consigna o tenemos que rever tu contrato? Obvio, obvio, pero por favor. Bueno, fusión, cuando hablamos de fusión en literatura, vamos a irnos para el lado que te compete. Que nos compete. En los géneros literarios, cuando se habla de fusión, en realidad, o sea, se da un resultado de un híbrido literario. Uh-huh. Esa quizás es la palabra que se utiliza más. Y hay muchos y diferentes ejemplos de fusiones o hibrideces dentro de lo que es la literatura. Para nombrar algunas, como quizá el ejemplo más clásico podemos dar entre la poesía y la narración, sí. ¿No? Poesías que sean más narrativas, que tengan que ver con la forma en la que está escrita, no tanto en el contenido, sino en la forma, en la escritura misma. Sí. Aparecen lo que son los caligramas, no sé si alguna vez vieron, no. Que son poesías que juegan mucho con lo visual, que al estar escritos a los versos van como dibujando alguna figura que tenga que ver con el contenido árbol. De la misma, por ejemplo. Bueno, ahí podemos pensar en fusiones desde un lado, ¿no? Esto de lo visual junto con lo sonoro de la poesía. De una. Por otro lado, un escritor, como para nombrarlo nomás porque lo amamos, del cual he hablado bastante, es Manuel Puig, que trabaja mucho con la fusión. Sus textos son casi todos, podríamos decir, híbridos. Manuel Puig es un escritor argentino que, por ejemplo, en su novela quizá más reconocida mundialmente, que es Boquitas Pintadas, utiliza desde cartas, narraciones, diálogos, recortes periodísticos. Todo eso hacen su novela. En otra de ellas, El beso de la mujer araña, fusiona diálogos y reseñas cinematográficas. A full. Entonces, bueno, es un autor que labura mucho con lo híbrido. Recomendado. Sí, ya siempre. Lo hemos dicho. Otro ejemplo de fusión dentro de la literatura, podemos pensar no tanto del género literario, sino de la lengua. Ya hemos hablado también, por ejemplo, de autores que viven en fronteras, entonces, por ejemplo, frontera entre México y Estados Unidos, no está el Spanglish, que sí. Utilizan palabras en inglés, palabras en castellano, expresiones inglesas, expresiones españolas. ¿Tenés alguna anotada ahí para tirarla? Tato Laviera, por ejemplo, es un poeta que utiliza mucho el Spanglish. Ah, mira. Después el Portuñol también. Bueno, todos estos escritores de frontera que, bueno, se sienten identificados con esas lenguas y las fusionan, porque lo tienen en su interior, en su identidad. En su identidad, bien. Pero bueno, otra, o quizá lo que vamos a adentrarnos hoy un poquito más, es en este género híbrido, que ustedes van a conocer un montón también, que es lo que se llama el nuevo periodismo. Sí, que nos encanta. Que nos encanta. Que bueno, según algunos, dicen que nació en Estados Unidos en la década del 60 con de la mano de Truman Capote con el libro Sangre Fría, pero no. No es así. No es así, es como, bueno, es uno de los más reconocidos y que como que marcaron ahí una impronta fuerte. Pero bueno, 8 años antes de que este autor saque este libro, Rodolfo Walsh, acá en Argentina, había publicado Operación Masacre en 1957. Otro también escritor de cabecera de lo que se llamó el nuevo periodismo. Yéndome un poquito a Estados Unidos y cómo se generó este fenómeno, se da por, bueno, justamente la necesidad de cambiar un poco el paradigma de la noticia que aparecía en los grandes diarios, ¿no? Que brindaba la información bastante escueta, breve y superficial, para, bueno, contar historias que respondan a hechos reales, pero de forma más amena para el lector, usando un lenguaje literario o más poético, ¿no? Usando más adjetivos, figuras literarias, figuras retóricas que son propias de la literatura, del género narrativo de la literatura. Así es como quizá en Estados Unidos en que empieza a aparecer este género. Pero bueno, perdón. Sí, sí. Cuando acá Rodolfo Walsh escribe Operación Masacre, justamente respondía a esos parámetros, lo que pasa es que quizá no se comenzó a analizar como nuevo periodismo. Es esto de contar la realidad de una manera mucho más novelada o, como decías, de una manera literaria, Pero quizá no se le dio como el análisis teórico que después sí surgió con Truman Capote, porque aparte A Sangre Fría fue como una explosión zarpada. Sí, totalmente. Y bueno, y también me gusta centrarme un poco, como yo siempre caigo en Martín Caparrós, en un prólogo que escribe al libro La Argentina Crónica del 2007, habla mucho de este género y él prefiere hablar de crónica en vez de nuevo periodismo. Uh-huh. Y como que plantea que la crónica, o sea, que en realidad América como continente se crea gracias a las crónicas. Y podemos pensar que es verdad, ¿no? A estos cuando llegaron, bueno, Colón y todos los primeros viajeros, ¿qué hacían? Se ponían a escribir, ¿sí? De hecho, hace varios programas atrás, no sé si fue el año pasado o el anterior, me acuerdo que hablamos del diario de viaje de Colón. Sí. ¿No? Todos estos viajeros se ponían a escribir lo que veían, lo que empezaban a conocer para después poder contárselo a los reyes, ¿no? Y contar que habían. Entonces, así, Caparrós dice que la base de toda crónica es la extrañeza, eso que nos choca, ¿no? Eso que ellos veían y decían, apa, ¿qué es esto? Bueno, lo escribo. Uh-huh. Después aparece la fotografía. Bueno, cuando los viajeros venían, algunos eran dibujantes y también dibujaban y podían, hacían pintura sobre lo que veían, pero en sí la palabra era lo más importante para ese momento. Caparrós habla de la mezcla entre la mirada y la escritura, ¿no? Hay también esa fusión, agregándole el lenguaje poético para poder hacer esta crónica. Y da algunas características. Una de ellas dice que es la crónica siempre es política, porque responde a ciertos intereses, que soporta la duda, a diferencia de la información que quizá nos da una noticia, como decíamos más arriba, escueta, superficial, que bueno, nos dice una supuesta verdad. Bueno, la crónica siempre nos deja esa incertidumbre, si se quiere. Y porque la marca subjetiva está mucho más clara también, ¿no? Claro, esa era la otra característica. Siempre aparece un yo, aparece un autor, un personaje que se hace cargo de lo que está escribiendo, de lo que está diciendo. Y bueno, y nos dice que la palabra, y acá volvemos a esto de la diferencia con las imágenes, que las imágenes nos muestran lo que tiene interesante la palabra, sobre todo para estas crónicas, es que conmueve, sugiere, construye, ¿no? Evoca. Él da todos esos adjetivos para hablar de las palabras, ¿no? Uh-huh. De lo necesario que son en este género híbrido que se va formando. De una. ¿Vamos a hacer un cortecito del medio o seguimos? Si querés lo hacemos, pero no, como quieran. Les quería preguntar. Maneja el programa. Está bien. Está bueno, creemos, nos gusta que los columnistas entran en confianza. Se apropien del programa. Porque siempre hacemos el cortecito, por eso quería saber. Un corte y una quebrada. Me encanta. O sea, yo creo que lo que más me gusta del periodismo es justamente el periodismo literario. Hoy en día hay un montón de publicaciones que laburan desde acá. Se me ocurre decir así como un plaf, Revista Anfibia, ponerle labura a la crónica. Totalmente. Y hay un montón de como nuevos exponentes de este periodismo literario. Que también, bueno, lo hablamos después de la música. Porque si no me cuelgo hablando, chicos, estoy grande. Sé que les da para hablar mucho este tema. Sí, porque así me pongo como loca. Vamos a escuchar a un tipo que hace... Que vos decís, yo te pregunto, Drexler, ¿qué música hace? Andas a ver. Fusiona. Así te andas a ver. Fusiona. No. Lo hemos pasado un par de veces porque tiene como una cosita ahí un poquito más arriba, que a veces está bueno escuchar. Es tranqui en general, pero nuestra columnista lo eligió. Es un momento, ya nos está armando el tiempo del programa. Vamos a escuchar un tema que es conocido, con el cual ganó el Oscar, porque es un tema de Diario de Motocicleta, que se llama Al Otro Lado del Río. Vamos a escuchar a Jorgito. Y volvemos con más Eloísita. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Seguimos con Elo y más columna literata, Nuevo Periodismo, te escuchamos. Bueno, estábamos hablando de un poco lo que dice Caparrós en sí. Este prólogo al libro La Argentina Crónica, y bueno, me ha quedado ahí como en el tintero. Sí. Qué moderna. El tema de, bueno, esto no de escribir, de plasmar un poco la realidad y lo importante de la mirada. Él habla mucho de esto, habla como de la diferencia entre el ver y el mirar. Y dice que hay que mirar donde parece que no pasará nada, aprender a mirar de nuevo lo que ya conocemos. Y plantea el interés por la cotidianeidad. Y esto es como que me hace una ida directa a un autor argentino, Roberto Arlt. Grosso. Que, bueno, en sus Aguafuertes porteñas, ¿no? Estos... estas crónicas que él publicaba desde 1928 todos los días en el diario, hace justamente esto, ¿no? Camina y habla sobre lo que ve y cuenta, ¿no? Todo lo que estaba pasando en estos barrios porteños donde 1928, casi 1930, no estaba como la modernidad, la modernización empezando a aflorar y bueno, empezaban a haber ciertas como diferencias entre algunos barrios, algunas casas. Y hay uno, particularmente uno de los que más me gusta de estas Aguafuertes, que se llama El placer de vagabundear, que justamente tiene que ver con esto, ¿no? El salir a la calle, el caminar, el mirar, el observar. Y les quería leer un pedacito de esta Aguafuerte, que la recomiendo, es cortita y re linda para leer. Dice, el vagabundo se regocija, entendámonos, se regocija ante la diversidad de tipos humanos. Sobre cada uno se puede construir un mundo. Los que llevan escrito en la frente lo que piensan, como aquellos que son más cerrados que adoquines, muestran su pequeño secreto. El secreto que los mueve a través de la vida como fantoches. A veces lo inesperado es un hombre que piensa matarse y que lo más gentilmente posible ofrece su suicidio como un espectáculo admirable y en el cual el precio de la entrada es el terror y el compromiso en la comisaría seccional. Otras veces lo inesperado es una señora dándose de cachetadas con su vecina, mientras un coro de mocosos se prende de las polleras de las furias y el zapatero de la mitad de cuadra asoma la cabeza a la puerta de su covacha para no perderse el plato. Los extraordinarios encuentros de la calle, las cosas que se ven, las palabras que se escuchan, las tragedias que se llegan a conocer. Y de pronto, la calle lisa y que parecía destinada a ser una arteria de tráfico con veredas para los hombres y calzada para las bestias y los carros, se convierte en un escaparate, mejor dicho, en un escenario grotesco y espantoso, donde, como en los cartones de Goya, los endemoniados, los ahorcados, los embrujados, los enloquecidos, danzan su zarabanda infernal. Y más abajo dice: yo he aprendido que la escuela más útil para el entendimiento es la escuela de la calle, escuela agria que deja en el paladar un placer agridulce y que enseña todo aquello que los libros no dicen jamás. Sí, es un grosso el tipo este. No, lo que pensaba es que esto de escribir crónicas o de hacer periodismo de una manera más novelada o más literaria, es como vos decías, surge de un subjetivismo explícito, de describir mucho, y quiera sea o no, esto de justamente ver lo cotidiano con otros ojos es que lo que quizás después la antropología empezó a laburar como método de estudio, ¿no? Que desde la antropología se dice de exotizar lo familiar, digamos, aquello cotidiano, lo cual no le encontramos ninguna gracia. Sí, que ya naturalizamos. Exactamente, poder encontrarle la vuelta para poder contarlo, justamente, que obviamente todo es contable de una manera bella y bonita. Exactamente. Claro, me quedaba la idea de esto de mirar, de no ver y mirar, o de ver y no mirar, ¿cómo es? Mirar y no ver, digamos. Mirar y no ver. Claro. Se me vino a la cabeza Wolf también, otro dentro de la movida del nuevo periodismo, que me acuerdo de una crónica en el hipódromo, ¿no? Que el tipo, en vez de decidir mirar y hacer una crónica sobre la carrera del hipódromo, el tipo se da vuelta y mira a la gente, ¿no? Y ahí ve las expresiones de quienes se comen hasta las manos porque hicieron una apuesta por un caballo que no gana, o un perro, depende, no me acuerdo si era... sobre carrera de galgos o carrera de caballos, y decir, bueno, cómo, claro, mirar, digamos, ¿qué es lo lindo? Mostrar esto que está acá, o decir, bueno, tal quien ganó la carrera, o mirar atrás, que está la realidad, ¿no? El que va ahí, el ludópata que, de alguna manera... deja la vida. Más deja la vida, y es lo realmente lo, no sé si lo emotivo... Pero sí, ahí está el condimento tanto literario de la realidad misma, tal vez. Totalmente. Y hoy decíamos de estas publicaciones, bueno, Revista Anfibia es una revista en la cual se labura mucho desde la crónica, y hay como exponentes, decíamos también, no sé, se me viene a la cabeza Josefina Lisitra, Leila Guerriero. Bueno, ahora salió, ya casi está por salir de nuevo la revista Orsay de Hernán Cassiari, que también labura en el periodismo desde ese lado. De hecho, en el equipo nuevo de Orsay aparece Josefina Lisitra. También sucede que ya hay como un como una estructura de crónica y una marca muy particular de ciertos autores que uno, si quizá leyó mucho a Josefina Lisitra, sabe con qué se va a encontrar, lo mismo que con Leila Guerriero, que está buenísimo, pero hay una estructura que ya se respeta un montón, digamos, para algunas cosas. Claro, quizás estas aguas fuertes de arte en su momento eran algo extremadamente novedoso. Y que, nada, está buenísimo porque, a ver, me parece que acá se puede hacer esta diferencia. Esto habla mucho de esto de lo cotidiano, ¿no? Hay otras que, por ejemplo, no sé, Silla en la Vereda, otra agua fuerte. Buenísima eso. Que cuenta, claro, las tardecitas de verano donde la gente sacaba la silla y se sentaba en la vereda y charlaba y pasaban un montón de cosas. Está por un lado eso y por el otro esto de hacer de la noticia, del hecho novedoso, una crónica. Como que me parece que quizá se puede también hasta subdividir en esas dos, como desde lo cotidiano, de contar, por decirlo de alguna manera, o ir a la noticia, a la información nueva que acaba de salir, y bueno, ¿cómo la cuento? A full. Bueno, de hecho, hablando de eso, Art es el autor de un par de pequeñas crónicas que son increíbles, que no es tan fácil de encontrar en internet, capaz que ahora ya sí, pero en su momento no era tan fácil, sobre una sequía que sucedió en la década del 30 en Santiago del Estero. También la fue publicando en el diario, creo que a diario o más o menos, y el tipo te describe su viaje en tren por el medio de Santiago del Estero y realmente uno lo lee y se le secan los labios porque se siente la sequía. Es alucinante. Y esto, ¿no? De narrar quizá lo que podría haber salido en un texto que responda a las 5W periodísticas, mucho más literario y mucho más ameno para leer también. Otro que se me ocurre, que se me da la cabeza, que apareció a posteriori, ¿no? Y que también apareció acá en el programa de la mano de Lucianito Leitó, es el señor Quique, Enrique Rab, sí, ¿no? Sí. Que de alguna manera también tuvo esto de lo cotidiano muy fuerte, y hasta niveles extremos. También Rab se dedicó mucho a las biografías, ¿no? Palito Ortega, tipos como Palito Ortega, Juan José Camero, digamos, actores del momento. Sí, y recuerdo una que era sobre restaurantes, que, digamos, no se diferencia mucho, digamos, a cómo publicitaría un medio, o uno piensa, cómo publicita hoy en día un medio, dónde comer y dónde alojarse, o más que nada, dónde comer en una ciudad balnearia, ¿no? En este caso, Mar del Plata. Y te puedo decir, hoy uno lee y te dirían los 5 tips de según dónde, qué lindo, qué rico, qué como. Uh-huh. Y el tipo va armando toda una suerte de narrativa, ¿no? Donde está esto, el dato duro, ¿no? Tipo de restaurantes, 5 tenedores, 4 tenedores, 3, 2, 1, pizzerías, 5 tenedores, 4, 3, 2, 1, como banco. Y la vuelta narrativa está en hablar justamente con una persona, una vieja, muy emponchada, muy señora de cosas, que termina cayendo al tenedor único, ¿no? De caserito artesanal, donde la señora que le prepara ahí con el mantelito, hasta por ahí con las servilletas de papel, pero ese gusto a lo casero, ¿no? Y la vuelta que termina dando desde lo narrativo, es decir, muchos restaurantes de 5 estrellas, de grandes hoteles, y la verdadera cocina está acá, por ahí algunas veces. Bueno, hay lectura para las vacaciones de invierno, gente. Totalmente. A full, sí. ¿Algo más que quieras leer o algo? ¿O ya te exprimimos todo? Otra cosa, nada, importante, quizás está bueno, que también sucede mucho en las crónicas, es de rescatar la voz de los personajes. De una. Cosas que quizás en las noticias a veces, o sea, aparecen fragmentos, quizás se puede leer más una entrevista, pero acá le leo un pedacito de Silla en la Vereda, dice: y junto a una puerta una silla, silla donde reposa la vieja, silla donde reposa el joven, silla simbólica, silla que se corre 30 centímetros más hacia un costado cuando llega una visita que merece consideración, mientras que la madre o el padre dice: nena, tráete otra silla. No, bueno, como en el tema del diálogo ahí, o las voces de los mismos personajes, que son personajes muchas veces reales o típicos, por decirlo de alguna manera, aparece y le da como también ese otro sabor más literario, más poético, que está buenísimo. A full. Che, me encantó esto porque me dieron muchas ganas de volver a leer un montón de cosas. Crónicas, sí. Y de hecho, hace un par de años, bueno, salió este libro Argentina Crónica, que ahora no me acuerdo bien editorial y demás, pero que estaba piola porque era una compilación de crónicas copadas. En su momento también, bueno, salían en la revista Rolling Stone crónicas muy copadas también. Que está el libro. Que compila varias de las crónicas esas. Bueno, chusmen, lean porque están buenísimas, sinceramente. Y volviendo hoy al señor Truman Capote, que lo nombramos, un grosso y realmente a sangre fría, el tipo noveló un hecho que sacudió a un pueblo de Estados Unidos de una manera fabulosa, digamos. Totalmente. Lo que escribió, ¿no? El hecho fue un bajón. Pero bueno. Bien. Elo, gracias por estar. De nada. Pero no nos vamos todavía, porque quedan 10 minutos y se suma otra voz al aire. A la pindonga. A la pindonga. ¿Qué será pindonga, vos que sos profesora? Ay, bueno, te lo debo para la próxima. Mejor ni saber, mira. Porque nos vamos a ir con un dato de actualidad. Y lo va a decir ella, porque a ella le gusta mucho esta banda. Ella. Así te lo digo. No, hace mucho que no sale al aire. No, voy a hacer toda la introducción a propósito. Hace mucho que no sale al aire, ama la radio y es una cabeza de radio. Por eso, si es de Radiohead, ¿quién va a hablar? La señorita Lucianita Franco. Buenas noches. Hola, no te oigo. No te oigamos desde este lado. La gente, a ver, público, que manden un tweet que quizá... quizás somos nosotros, y desde que afuera tenemos serios problemas de sordera, que puede ser a esta altura de la noche, pero bueno, no, de última yo puedo ir contando que Radiohead es una banda que a Luchi le gusta mucho. Y a Juana creo que también, su hijita de... ¿Cuánto tiene Juana? Hola. Ahí estamos. Ah, ahí estamos. Entró como intimista. Hola. Porque hay manos mágicas acá. Siempre. Como es la llegó el enmascarado. El enmascarado es como el chapulín siempre colorado, ¿viste? Sí, cuando... y está hoy de colorado, mirá. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Lu, es como... ¿cómo estás? Bien, qué raro. Sí, es hermoso escucharte. ¡Guau! Wow. ¿Se durmió Juana? Sí, ya se durmió, así que la tenemos acá atrás. Sí, que en el momento grita y chao. Sí, tratemos de que no. Che, bueno, Radiohead, ¿en qué andan estas gentes? Bueno, esta gente, viste que esta gente no puede parar de producir y no puede parar un poco también de jugar con todos esos chiches que les gustan jugar mucho a ellos. Sí. Nos sorprendieron hace un tiempito atrás reeditando una canción de un disco que lanzaron allá por el año 1997 y ya cumpliéndose 20 años en mayo, hace poquito tiempo nomás, reeditaron I Promise. Sí, como sí, más te sí, guste, sí. No, muy bien. Uno de los temas que forman parte de OK Computer, un disco que de alguna manera marcó un antes y un después. No sé si el Tata está de acuerdo conmigo. En la música en general. Hay discos posteriores, o sea, que marcan un antes y un después en Radiohead. Claro. Este disco particularmente marcó un antes y un después en la banda en sí y en lo que, en el concepto que se tenía en ese momento en el rock, si se quiere, de ese estilo, de alguna manera. Fue la primera vez también que se incorporó su actual productor, el sexto Radiohead, si se quiere. Uh-huh. Este que por ahí está y por ahí no está, pero siempre está presente dentro de la banda, pero particularmente en este disco formó parte del nuevo sonido, de la nueva música que llevó adelante Radiohead. Y marcaron, como decíamos recién, este antes y un después de la banda, porque empezaron como a... incursionar en un nuevo sonido de la banda, en la que ellos mismos de alguna manera empezaron como a explorar en este juego de instrumentos y de mezclas que empezaron a hacer con este nuevo disco. Y particularmente ellos también creo que medio se sorprendieron o estaban en esa búsqueda. Venían de dos discos muy buenos, de dos discos que marcaron también como, bueno, una parte de la historia de la banda. Porque ponele Creep es anterior a OK Computer el tema. Ajá, sí. Claro, y ahí fue como que la explotaron. Sí, tienen muchos temas de ese momento. Pablo Honey, que fue el primer disco que sacaron, fue un disco que parecía como difícil de sacarlo dentro de lo que era el sonido de radio. Es que como que estaba muy instalado para mí dentro de lo que era la banda y dentro de lo que era la historia de la banda. Y con este disco, con OK Computer, también empezaron como a jugar y a mezclar, si se quiere, como esta instalación de las máquinas que se venían en la sociedad, como este nuevo juego de sonidos. Y empezaron a tratar de jugar con eso y meterlo dentro de su misma música. Por eso también un poco con el juego esto del nombre también de lo que eran la incursión de la tecnología, sí, de la electrónica dentro de la música y dentro de la banda en sí. Empezaron a incrementar mucho más el tema del bajo. Uh-huh. Empezaron como... O sea, ya, si bien ya estaba instalado como ese sonido, como empezaron a mezclarlo mucho más y a perfeccionar como un camino diferente, creo yo, que fue el que los llevó hasta donde están ahora. Me parece que les da esa posibilidad de mezclar y de jugar bastante con la electrónica y con esa fusión que pueden hacer ellos con los músicos que tienen, ¿no? Básicamente. Y está bueno lo que decías, esto de que son tipos que, una, que no pueden parar de hacer cosas, esto de jugar y producir y qué sé yo, y me parece que está bueno también entenderlo como un desafío, porque según interpreto, reeditaron OK Computer y agregaron estos tres temas que son Men of War, Lift y I Promise, que es el que vamos a escuchar en breve, que son tres temas que en su momento no salieron en el disco, digamos, son inéditos, y también yo digo, 20 años después, mostrar al mundo... composiciones justamente de hace 20 años también es como un desafío, porque también los tipos cambiaron un montón, mantienen la esencia, pero bueno, anduvieron por caminos nuevos, como decía Luchi recién, jugando, es una banda que además, creo en lo que decía esto, desde OK Computer empezaron también a agarrar esta habilidad de reinventarse constantemente. Uh-huh, claro. Que también es esa cuestión sorprendente, decir, cómo una banda llega a tal popularidad siendo muy imprevisible, ¿no? Consigo misma. Es como que no te esperás otro disco de Radiohead, por más que los discos suenen siempre a Radiohead. Pero no, uh-huh, no te puedes acostumbrar al sonido de un disco. Siempre como que, de alguna manera, y medio como juegan ese desafío. A ver, ¿hasta cuánto te aguantás de mí? Claro. ¿Sí? Y bueno, volver a esto, que mucha banda reniega, porque dice, bueno, en la propia evolución que toda banda tiene, bueno, el primer disco fue una etapa de mi vida, listo, ya está, quedó ahí. O lo reeditamos por ahí en términos de esto, como decían los Pistols. Nos quedamos sin plata, salimos de gira, porque bueno, queremos lucrar pero no tenemos guita. No, no es el caso de Radiohead. También hay que tener en cuenta que dentro de este disco ellos empezaron como medio a mezclar este sonido orquestal, si se quiere, con la electrónica, que era algo que ya venían un poco en ese camino. Y creo que con este disco lograron instalar ese sonido, lograron instalar esa mezcla que de alguna u otra manera la estaban buscando. La participación de Goldrich no es de menos, digamos, no es menor a buscar ese sonido, me parece, porque es una persona que está siempre por detrás de la banda, es productor de los últimos discos que ha sacado la banda y que creo que también de alguna manera buscaban o trataban de ir por ese camino. Y me parece que fue como este puntapié, digamos, que les facilitó de alguna manera lograr ese sonido, digamos, esa mezcla que logran constantemente. Que si bien uno lo escucha y dice, bueno, es de alguna manera, entre comillas, más de lo mismo, uh-huh, aún así hay ciertos arreglos, ciertos detalles que logran poner en la música, logran poner en su sonido particular, que se destaca, o sea, que se sigue destacando, digamos. Los últimos discos me parece que también logran eso, digamos, como de alguna u otra manera con algunos estos mínimos detalles o arreglos o sonidos o mezclas que logran hacer, logran seguir sorprendiendo al oído. El último disco es fabuloso. Es increíble, para mí es increíble, sí, es un disco buenísimo, que tiene, no sé, como eso que vos no te imaginás que, uh-huh, puede sonar, digamos, y que de alguna u otra manera ellos logran poner parte de la delicadeza musical, si se quiere, y logran esto, ¿no? Logran como una mezcla entre la orquesta, digamos, como esa mística que tiene como lo orquestal de la música, me parece, con la electrónica, que en algún momento era como imposible, me parece. Y de alguna manera me parece que también por algo, en su momento, destacan esto, ¿no? Destacan como el antes y el después del rock de los 90, del rock en ese momento, me parece, porque lo logran acá, o sea, con este disco logran como ese antes y después, me parece. Bueno, antes que se vaya a llorar Lucha emocionada. Lloro. Hablando de Radiohead, vamos a presentar el tema y nos vamos a ir en punto después de varios programas, pero porque somos respetuosos y respetuosas con el aire. Lu, entonces nos vamos a ir con qué tema de Radiohead, preséntalo vos. Bueno, este I Promise, que es el tema que reeditaron, que también lo acompaña un video, lo vamos a escuchar ahora para toda la gente que nos está escuchando. Exactamente, y nos vamos a ir casi directamente. Elo, gracias de nuevo. Gracias a ustedes, nos vemos, nos escuchamos la próxima. Perfecto, exactamente. Bueno, Luchita, gracias por salir al aire, qué lindo escucharla después de tanto tiempo. Menos mal que estaba nerviosa, che. No, salió una totalidad, no, tranquila. Encima te es una columna. Tata, un gusto como todos los miércoles de este mundo. De esta galaxia. De esta galaxia. Lo mismo, Eve. Nos encontraremos el próximo miércoles acá por Radio Nauta. El lunes también por Radio Eco, allá en nuestros pagos azuleños. Eco, con doble con K. Con este mismo mismito programa. Uno nuevo para el miércoles acá en Radio Nauta. Bueno. Buena semana, que el invierno no nos pegue muy frío y no nos enferme. Que el invierno no te frene. Y aprovechenlo para esto, para mucha literatura, para mucha música, para mucha película. Comida rica y calórica. Comidas ricas y calóricas. Lo que se pueda, chicos. Está caro comer, pero no sé, algo. Sí. Inventiva. Tal cual. Bueno, esto fue todo. Esto fue de Goyeneche Tarantino. Nos vamos con Radiohead y nos escuchamos la semana que viene. de descendencia y nada. Soy argentino. A bailar. A bailar. A bailar. A bailar. Quiero, quiero. Quiero, quiero. Quiero, quiero. Quiero, quiero. Y la orquesta se va. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar.